En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les saluda Adrián Egea, que estará estos días con ustedes en Elche en Punta. Tenemos a nuestro compañero Paco Gómez con unos merecidos días de descanso en esta Navidad y durante el día de hoy, mañana y el próximo viernes seré yo el que les traiga la información deportiva con especial foco en el Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que, como saben, ha vuelto, vuelve esta tarde al trabajo después de estas vacaciones de Navidad. Así que nada, con todo esto vamos con titulares. El Elche Club de Fútbol vuelve esta tarde a los entrenamientos a partir de las 5 de la tarde después de las breves vacaciones de Navidad. Apenas unos días han tenido los jugadores de Alberto Toril para estar con su familia, para descansar estos días y volver esta tarde al trabajo. Además, la plantilla franjiverde vuelve con una cara nueva, la del centrocampista Fabián, cedido del Betis con 20 años, que hoy ha hablado en su presentación como nuevo jugador franjiverde y ha asegurado además que su llegada al Martínez Valero es como un regalo de Navidad. Luego lo escuchamos. Y Fabián además podría no ser el único en llegar estos días, porque el delantero Borja Valle está prácticamente cerrado, según apunta el director deportivo Chuti Molina. Está prácticamente cerrada su cesión desde el Deportivo de La Coruña. Luego también escucharemos los apuntes del director deportivo del Elche Club de Fútbol. Y es que además también, según el propio Chuti Molina, el Elche todavía podría hacer un fichaje más, que sería el tercero antes del Elche Cádiz, puesto que aún queda un remanente en el presupuesto para cometer esa tercera operación y también hay varias fórmulas. También escucharemos estas palabras del director deportivo. Y por último, en el capítulo de bajas, el primero en marcharse rescindiendo su contrato será el portero Paul Freixanet, y está también por resolver la situación del centrocampista Lolo y la del defensa Noblejas, que según ha apuntado el director deportivo, ha pedido salir del club. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente. Hasta un 29%. Te puedes ahorrar hasta 10.600 euros. 10.600 euros de ahorro. ¿Qué estás esperando? Date prisa y elige el tuyo. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. En Serramóvil, solo hasta el 31 de diciembre, tienes descuentos de hasta un 29%. Sí, has oído perfectamente. Hasta un 29%. Te puedes ahorrar hasta 10.600 euros. 10.600 euros de ahorro. ¿Qué estás esperando? Date prisa y elige el tuyo. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Llega el mejor regalo de fin de año. Regálate un Volkswagen. Las campanadas de fin de año desde Elche. Tómate las uvas esta noche vieja con Calendura. En directo en Teleelch. Patrocina Motos Marín. Papá, ¿y por qué en Navidad hay tantas luces? Porque la gente está muy alegre. ¿Y por qué está tan alegre? Por la magia, hija, por la magia de la Navidad. Toda la magia de la Navidad en Expo Nadal. El gran espectáculo del circo, las mejores atracciones, una inmensa zona de talleres navideños y miles de novedades y sorpresas. Expo Nadal, este año del 23 al 31 de diciembre, en IFA. Venta anticipada en feria-alicante.com. Muy pronto en Elche, The Game Factory. The Game Factory. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. Saborea la Navidad en Ferroquey La Llave. Vinoteca 8 botellas, 150 euros. Jamonera horizontal, 8,95. Cafetera Dolce Gusto, 89,95. Cuchillo jamonero, 9,95. Luces de Navidad, 3,95. Futbolín mesa infantil, 19,95. Vajillas 18 piezas, 21,95 euros. Adornos, regalos, utensilios de cocina, decoración, fiesta. En Elche, Ferroquey La Llave. Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena, 135... y ferreterialallave.com. Teleelch Radio Marca. Seguimos en Elche en Punta, en este espacio de información deportiva, para hablar del Elche Club de Fútbol y sobre todo de sus últimos movimientos en el mercado invernal. Como saben ustedes, el pasado viernes anunció la cesión del jovencísimo centrocampista Fabián Ruiz Peña del Betis al Elche Club de Fútbol. Joven centrocampista, 20 añitos cumplidos en abril y que llega al Elche en busca de los minutos que no estaba teniendo en el Betis de Víctor Sánchez del Amo. Sí que comenzó como titular esta temporada las órdenes de Poyet, pero el cambio de entrenador le jugó una mala pasada y apenas tuvo protagonismo. Hoy ha tenido lugar su presentación en el estadio Martínez Valero, acompañado del presidente Diego García y del director deportivo Chuti Molina, que ha sido el encargado de introducir su presentación. Escuchamos al Chuti sobre sus palabras sobre Fabián Ruiz Peña. Felices Pascuas a todos. Fabián era la primera opción, ya lo quisimos traer en el mercado anterior. Entonces Miguel Torrecillas nos comentó que no había ninguna posibilidad porque era jugador titular en el Betis. Él empezó jugando titular. Con los cambios y la presión que hay en el Betis, pues es un sitio con mucha presión en todos los ámbitos, pues en esos cambios de entrenador, Fabián dejó de contar para el entrenador a nivel de titularidad. Se abrió una puerta con la opción de poder jugar aquí y fuimos ahí convenciendo al jugador, convenciendo a sus agentes, a los cuales les tengo que dar personalmente las gracias por haber optado por venir aquí al Elche, que es la empresa YouFirst, tanto Orife como Loren del Pino en persona, porque creo que han mantenido su palabra. Porque un momento en que, bueno, pues habría otra situación económica mejores, pero ellos siguieron manteniendo que querían venir al Elche. Y eso es de agradecer. Como bien ha dicho el presidente, agradecerle a Ángel Arro, presidente del Betis, y a Miguel Torrecilla, director deportivo, el que haya mantenido su palabra. Y estamos ante un jugador joven, de 20 años, con muchísimas posibilidades de futuro, que viene a aportar su granito de arena con su humildad. Os aseguro que es muy competitivo y que se puede acoplar con lo que quiere el entrenador Alberto Toril, y vamos, no tengo ninguna duda que va a ser un refuerzo importante y nos va a ayudar. Ahí estaban las palabras del Chuti Molina sobre el jugador que ha traído, sobre Fabián Ruiz, cedido del Betis. Escuchamos ya al futbolista, a Fabián, que hablaba de su llegada al Elche Club de Fútbol como si fuera, pues, todo un regalo de Navidad. Una, Pues para mí sí, la verdad es que se puede decir eso, porque tenía muchas ganas de venir aquí. Cuando hablé con Suti, pues mi única opción, la primera, era venir aquí, y estaba deseando volver y estar a la disposición de este gran club, y cuanto antes, pues mejor. ¿Y por qué ha decidido Fabián venir al Elche y no a otro equipo que también estuviese interesado en él? Bueno, la verdad es que tenía varias opciones, pero cuando me hablaron mi agente conmigo de que el Elche estaba interesado, hablé con varios jugadores, con Alex Martínez, Caro, y me hablaron muy bien de aquí. Después tuve la suerte de hablar con Suti y vi que estaba muy interesado aquí. Y el Elche siempre ha sido un gran club, y para mí es una gran satisfacción estar poder aquí hoy. ¿Y cómo se define Fabián como futbolista? Recordamos que es un centrocampista con vocación ofensiva, pero le pedimos que profundice un poco más en sus características, puesto que él se conoce mejor que nadie. Bueno, un jugador que le gusta jugar fútbol, también competitivo, en el que puedo jugar en varias posiciones, tanto como media punta como un poco más defensivo. Es la que me adapto muy bien y ese es mi tipo de cualidad. Ha hablado ya Fabián con Alberto Toril, con su nuevo entrenador, para saber qué le pide en estos meses que va a estar aquí en el Martínez Valero. Bueno, sí, he podido hablar un ratito antes con él y poco a poco pues tendré más charlas con él, en las que podremos ir hablando más sobre el tema. Y le preguntamos ahora sobre su estado físico. Hay que recordar, como hemos comentado antes, que viene de jugar poquito en el Betis. Sí que empezó disputando minutos con Poyet como titular en la temporada, pero luego con la llegada de Víctor se cayó del once y apenas ha disputado minutos sobre el césped. Le preguntamos cómo llega físicamente a esta nueva aventura en el Elche Club de Fútbol. Sí, yo siempre doy lo máximo de mí en los entrenos y estoy a disposición ahora mismo del míster. Cuando él crea la opción buena de contar conmigo, yo estaré a su disposición. Y sobre su llegada al Elche, ¿qué importancia ha tenido la intervención del director deportivo, del Chuti Molina, a quien conocía ya con anterioridad? Desde el primer minuto ha sido la mayor fuerza que me ha dado, que me ha hablado muy bien, muchas ganas, y para mí ha sido el mayor ejemplo. Le preguntamos ahora si ha sido una decepción para él salir del Betis, porque como comentará después Chuti Molina, lo escucharemos, el Elche intentó fichar a este jugador en verano, pero el Betis le dijo que no, porque era un jugador considerado titular en la plantilla de Poyet. Ahora han cambiado las tornas, a Fabián sí que ha podido venir al Elche, entonces le preguntamos si para él ha sido una decepción salir del Betis, visto que comenzó muy bien la temporada. Y Fabián lo tiene claro, para él esta marcha del Betis al Elche no es un paso atrás. No, para mí sí he tomado esta decisión. No, nunca tomo una decisión para ir más atrás, siempre la tomo para ir hacia adelante. Y para mí creo que esto me va a venir muy bien y seguro que me va a crecer como futbolista. Desde luego, con 20 años, pues un jugador lo que necesita es disputar minutos para formarse, para seguir desarrollando sus habilidades y crecer como futbolista. Ahora Fabián llega a un equipo bien distinto, a un Elche que está en mitad de tabla en segunda división, más cerca del playoff que del descenso, un equipo en el que espera ganarse la confianza de Toril y tener minutos. Y entonces la pregunta es obligada: ¿cuáles son sus objetivos individuales y también colectivos en su nueva aventura en el Elche Club de Fútbol? Bueno, sí, para mí he venido aquí para jugar, ya depende del míster, de los minutos que me quiera dar y de mis aportaciones. Y yo ya he vivido un ascenso con el Betis, pero lo importante es cada domingo, cada partido, y eso nos hará llevar a estar lo más alto posible. Y así es, Fabián ya vivió un ascenso a primera división con el Betis, fue la temporada 2014-2015. Hay que recordar que este jugador se formó en las categorías inferiores del club verde y blanco, debutó en el filial en segunda división B en el 2014, jugó 19 partidos, ese mismo año también jugó en segunda división con el primer equipo cuando el Betis estaba en la categoría de plata, disputó 6 partidos. Luego en primera, en la 2015-2016, jugó 12 encuentros, también estuvo a caballo entre el filial y la primera plantilla, hasta que llega la presente temporada y comienza como titular y acaba pues sin apenas jugar y con esta cesión al Elche Club de Fútbol. Le preguntamos si ha visto jugar durante los últimos meses a su nuevo equipo y nos dice que sí, puesto que por lo visto el interés del Elche en Fabián viene de largo y desde que supo que era una opción seria la del Elche para venir a jugar, se interesó más por el equipo de Alberto Toril. Sí, desde que empecé a hablar con Suti y vi la opción de que podía venir aquí, he seguido un poco en el tiempo que he podido ver algunos ratitos, los partidos y eso, creo que es un equipo en el que me puede venir bien porque le gusta jugar a la pelota y eso es lo que me gusta a mí y creo que sí, que puedo encajar muy bien en el equipo. Y desde luego lo que va a tener Fabián esta temporada en el Elche Club de Fútbol va a ser competencia, porque es verdad que se han lesionado Mandy y Matilla. Además, Fabián viene para cubrir la ficha del lesionado Matilla, que seguramente no volverá a jugar en lo que resta de temporada, pero va a tener competencia con Pelayo, con Alex Fernández, con Dorca, incluso con José Ángel, que también se puede adaptar a la posición de centrocampista. Le preguntamos por ello, ¿cómo afronta la competencia con estos tres futbolistas ya experimentados en la categoría? Bueno, sí, está claro que son grandes jugadores y también los he visto y son grandísimos, pero yo vengo aquí para aportar y para estar a la disposición del míster en el que él crea conveniente, en el que esté mejor y ojalá pueda yo disfrutar de poder jugar aquí. Pues veremos cómo evoluciona Fabián en el Elche Club de Fútbol. Esta tarde se unirá a sus nuevos compañeros en esa sesión de entrenamiento. Será su primera sesión con Alberto Toril y veremos cómo se ejercita los próximos días para ver si tiene minutos contra el Cádiz, si es titular, si es suplente o si poquito a poco va entrando en la dinámica del equipo. Aquí hacía un inciso aquí en la rueda de prensa el director deportivo Chuti Molina para ahondar en las características de Fabián. Y nos decía que es un centrocampista que puede jugar en el doble pivote de construcción, pero sobre todo con vocación ofensiva. Escuchamos al Chuti Molina. Cuando hablamos de Fabián de pivote defensivo, lo puede hacer. Él es un centrocampista que puede jugar con doble pivote en construcción. De hecho, yo creo que ahí es donde está su futuro. O sea, él al uso es un centrocampista que no está exento de calidad. Tiene este físico privilegiado y él puede jugar, el supuesto es doble pivote. Cuando hablamos de la media punta, hablamos de un tribote con dos centrocampistas y uno por delante, al uso como jugamos con Pelayo o con Alex, también ahí puede jugar. Y cuando hablamos de una variante defensiva, por delante de la defensa, también lo puede hacer, que es donde ha jugado en algún partido en el Betis. Obviamente, hacerlo en primera a nivel de construir que hacerlo en segunda, hay una gran diferencia. Él en segunda, su puesto óptimo es pues centrocampista, como pueden ser Alex o como puede ser Dorca, o incluso como lo fue el otro día Pelayo, que jugó en doble pivote sin ningún problema. O sea, es un jugador polivalente en esas posiciones de centrocampo. Pero no es el. No hablemos de media punta como tal, aunque él en el Betis B, en segunda B, sí jugaba de media punta, pero él al uso es un centrocampista. Que no haya malos entendidos, no sea que luego le pidamos que sea un media punta al uso. Bueno, pues desde luego el Chuti Molina se deshace en elogios con Fabián, dice que es un jugador con un físico privilegiado, ofensivo, con mucha calidad y sobre todo que es polivalente, una cualidad que desde luego tanto los directores deportivos como los entrenadores valoran muchísimo en segunda división, porque sobre todo en el caso del Elche las lesiones se portan mal con los equipos. En el Elche ya conocemos lesiones de Matilla, de Mandy, ahora Pedro también tiene para unas cuantas semanas, estuvo lesionado Armando, Eldin que no acaba de entrar en la dinámica del equipo. Entonces desde luego hacen falta equipos, hacen falta jugadores que puedan jugar en varias posiciones para que los entrenadores lo tengan un poquito más fácil. Ahora seguimos hablando con el Chuti Molina, sobre todo con ese nombre que hemos mencionado antes, que con Borja Valle, cuya cesión al Elche desde el Deportivo está prácticamente cerrada. Pero antes, una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Por qué no te haces el mejor regalo de Navidad? En Serrauto están liquidando el stock de 2016 para darle la bienvenida al 2017. Aprovecha los mejores precios del año para llevarte tu SEAT. No dejes pasar esta oportunidad. Son unidades limitadas. Estas Navidades, tu regalo está en Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Pero de dónde vienes con esa cara de felicidad? De Premium Sport Café. He ganado varias apuestas deportivas y me voy a celebrarlo, que soy un máquina. ¿Y a qué apuestas? A todo. Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis, motociclismo. Tu mejor apuesta, Premium Sport Café. El mejor salón de juegos y apuestas deportivas con pantallas gigantes para ver los partidos del Elche y descuentos especiales en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep y próximamente en Alicante y Crevillente. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! Volvo V40 por 19.990 euros. Lo siento, es que tenía que decirlo. Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un Volvo V40 antes de fin de año, financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, en Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. Con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta. Ya sabes que me puedes escuchar en el 101.4 de la frecuencia modulada, también en la TDT, en Teleelch, en nuestra página web teleelch.es y en nuestra aplicación móvil, en todas las plataformas, para que puedas estar informado al día de la actualidad de Elche y del Elche Club de Fútbol. Estábamos hablando de Fabián, hemos escuchado su presentación y las palabras del Chuti Molina, y ahora hablamos sobre otro nombre propio en este mercado de fichajes, franjiverde, y no es otro que el de Borja Valle. Anoche desde La Coruña apuntaban que su cesión estaba prácticamente cerrada hacia el conjunto franjiverde desde el Deportivo, algo que ha corroborado hoy el Chuti Molina, el director deportivo del Elche, aunque ha llamado, ha apelado a la cautela porque, según vamos a escuchar ahora, hasta que no esté todo firmado no se puede asegurar nada. Ya sabemos todos cómo es esto del mundo del fútbol. Borja Valle, un delantero polivalente que puede jugar en punta, tanto en media punta como en la banda, y que además nació en Ponferrada, en León, y cuenta con 24 años. Debutó en la Ponferradina en Segunda División B en 2009, en el equipo berciano jugó 3 temporadas, luego pasó al filial del Celta de Vigo en 2011... Una temporada en el filial vigués, 13 partidos, un gol. De ahí pasó al Ourense, donde jugó 2 temporadas y donde se hizo futbolista, ¿no? Jugó 32 partidos en cada una de las 2 campañas que estuvo en el conjunto gallego, 4 y 6 goles respectivamente, lo que le valió su fichaje por el Oviedo, la 2014-2015 en Segunda División B, donde coincidió pues con franjiverdes como Linares, como Generelo, como Ombá y demás. Jugó 21 partidos, marcó 9 goles, consiguió el ascenso con el conjunto asturiano a Segunda División. Estuvo en Segunda la temporada pasada con el Oviedo, donde jugó 29 encuentros, 6 goles. Ahí coincidió con el hoy franjiverde Pablo Elvías. Podrían reencontrarse aquí en el Elche Club de Fútbol. Y su buena actuación en el Oviedo le valió su fichaje por el Deportivo de La Coruña la pasada temporada. Eso sí, no ha jugado muchos minutos en el Depor en Primera División, tan solo 5 partidos, uno como titular, 187 minutos, con poquita participación la de Borja Valle, un delantero joven que también necesita minutos para seguir creciendo como futbolista y que parece que puede encontrarlos en el Elche Club de Fútbol. Y sobre eso le preguntamos al director deportivo, al Chuti Molina, sobre cómo está la situación de Borja Valle, que anoche desde La Coruña daban por prácticamente cerrada. Escuchamos al director deportivo del Elche. Hasta que no se termina la operación de firmar contrato y tal, hay que tener un poquito de, desde luego, por qué engañarnos. Borja Valle colma nuestras aspiraciones y es un jugador que es nuestra opción número uno. Pero hasta que no se cierren las operaciones, no se puede decir. Y hoy por hoy te puedo decir que no está cerrada del todo, pero sí va por buen camino. Va por buen camino la llegada de Borja Valle, cedido desde el Deportivo de La Coruña. ¿Y para qué vendría este jugador? Recordamos que el propio Chuti Molina dijo aquí en Elche en Punta hace unos días, la pasada semana, que vendría un centrocampista específico para suplir a Matilla y que luego buscarían un delantero, un jugador de ataque polivalente. Este es Borja Valle, que puede jugar tanto en punta como en segundo delantero y en banda. Pero le preguntamos al Chuti, ¿para qué viene específicamente Borja Valle? ¿Qué puesto quiere el director deportivo que ocupe este jugador en el 11 de Toril? Yo a Borja Valle lo contemplo como un jugador en punta. Puede hacer perfectamente delantero, segundo delantero, media punta y cualquiera de las dos bandas. En banda, pierna cambiada, que es en el costado zurdo, creo que es un jugador por su juego se mete para el centro, con lo cual no perdemos la profundidad que queremos con Liberto y con Pablo. En banda derecha sí lo puede hacer por pierna natural, puede tener profundidad, y en la media punta sí sería un jugador que podría generar el juego que en algún partido nos puede venir bien como la media punta. Pero no podemos olvidar que este jugador que yo he tenido que seguir porque justamente en el Betis lo queríamos fichar, es un jugador que puede jugar de delantero centro perfectamente, es muy polivalente, de ahí que fuera la primera opción siempre. Pero claro, la batalla está siendo bastante dura porque lo quieren muchos equipos. Lo quieren muchos equipos y parece que el que parte con la mejor opción es el Elche Club de Fútbol por la propia predisposición del jugador, que ha elegido nuestra ciudad, nuestro equipo aquí en el litoral mediterráneo para seguir creciendo como jugador. En el siguiente corte de voz vamos a escuchar al Chuti Molina dando prácticamente por hecho la llegada de Borja Valle al Elche Club de Fútbol. Da por hecho que quiere venir al Elche, por algo será. El tener un club con la imagen que tiene el Elche hace que los jugadores quieran venir aquí. Hablaba el Chuti sobre las palabras de Borja Valle, que ha sido el propio jugador el que él mismo daba por hecho su llegada al Elche Club de Fútbol. Y si lo dice el jugador, bueno, pues muchas opciones tiene el conjunto del Martínez Valero, que preside Diego García, para hacerse con sus servicios. Y bien, con las llegadas de Fabián y la más que posible llegada de Borja Valle, ¿cómo queda el mercado para el Elche Club de Fútbol? ¿Qué otras opciones tiene el Elche para seguir reforzándose si es que Toril y Chuti Molina así lo desean? Siempre queda abierto porque siempre hay opciones de poder hacer cosas. A coste cero, también nos queda presupuesto para hacer algo más. No cabe duda que seamos realistas que hay algún jugador que ha pedido salir porque quiere tomar otra opción para su futuro, cosa que es de respetar. Y bueno, pues esperando que queda un mes y pocos días hasta que se pueda cerrar el mercado. Hemos utilizado la opción de Matilla, nos queda abierto otra opción, está prácticamente cerrado. Y seguiremos trabajando, nunca nos podemos parar. Las palabras del Chuti, ha dicho textualmente que hay un jugador que ha pedido salir, hay que ser realistas y hay que respetar esa decisión. Entonces, queremos saber si uno de esos jugadores ha sido en concreto el lateral zurdo Noblejas, que en las últimas semanas no está interviniendo mucho por la buena forma que está demostrando Edu Albacar. A ver qué dice Chuti Molina. Noblejas, tenemos que ser realistas. Bueno, por X motivos. Está claro que en el mes de agosto pidió salir y nosotros pusimos unas condiciones que no se dieron y aquí siguió. Vamos a ver cómo se presenta este nuevo mercado. En el club todos son importantes, pero nadie imprescindibles. Así es, en verano estuvo cerquita de salir Noblejas del Elche y además, si no recuerdo mal, fue en dirección era en dirección a Almería, pero finalmente la cosa no llegó a más y se acabó quedando en el Elche Club de Fútbol con Alberto Toril, un técnico que además le conoce desde su paso por la cantera del Real Madrid. Y seguimos hablando del apartado de bajas, ¿quién más queda por salir? Es conocido que la situación de Paul y de Lolo pues no es la mejor, ninguno de los dos cuenta para Toril y buscan salidas. Habla sobre esto el director deportivo del Elche. Está claro que el tema de Paul es un hecho. Paul antepone jugar después de una lesión. Él quiere. Su comportamiento es extraordinario, pero él puso las cosas bien claras. Él quiere jugar y aquí lo tiene difícil porque Juan Carlos es la primera opción para el club. Entonces, no cabe duda que termina contrato y entonces pasa porque haya un acuerdo. Con Paul todos son para bienes. Su comportamiento, su profesionalidad, y resalto esto porque es un chico que da gusto estar con él. Y bueno, pues hay que entender que si él opta por irse, pues habrá que darle la opción de poder ir. Bueno, pues desde aquí le deseamos la mejor de las suertes a Paul Freixenet, un portero que llegó de la mano de Víctor Horta hace dos veranos al filial y que no ha podido tener suerte en el primer equipo. Y bueno, un buen portero que no ha tenido tampoco buena suerte con las lesiones y que ahora pues parece que afronta la rampa de salida del Elche para buscar suerte en otro lugar. Seguimos hablando con el Chuti Molina, con las llegadas de Fabián y de Borja Valle, que el propio director deportivo que ha llegado por Elche. ¿Cómo calibra el nivel de la plantilla el director deportivo del Elche? ¿Hay ahora más opciones para ser optimistas de cara a esta segunda vuelta? Fabián lo ha dicho claramente, ha dicho, yo he subido con el Betis y trabajamos semana a semana. Yo no quiero ser repetitivo, no quiero ser una persona que corte ilusión, pero seamos realistas. Estamos más cerca del playoff que del descenso, no cabe duda. Si equipos como el Lugo, como el Getafe, como equipos que hemos competido, que realmente solo destaca el Levante y el Girona, dos equipos que nos han ganado, nosotros no somos menos que nadie, pero tampoco somos más que nadie. Fuimos a casa del Mirandés y nos ganaron. Eso es un ejemplo claro de lo que es la competición. No podemos renunciar a nada, pero ¿por qué ponernos objetivos inalcanzables? Seamos realistas, vayamos partido a partido, estamos a un paso del playoff, eso es una realidad. ¿Por qué renunciar a nada? Pero primero sumando 50 puntos, que es lo que nos daría la estabilidad. Y a partir de ahí, cuanto antes, mejor. El ser ambicioso no tiene nada que ver con ser humilde. Pero no podemos pecar de un ego exagerado porque somos el Elche. El Elche es un club, sin lugar a dudas, un clásico del fútbol español. Por eso traemos estos jugadores, porque es un atractivo. Estas instalaciones, este campo, esta ciudad, pero no podemos volvernos locos ni ahora ponernos porque vengan jugadores como Fabián, nos podemos volver locos, seamos realistas. Vamos a ver cómo entran en la dinámica de grupo, cómo seguimos el Cádiz día 8, a las 6 de la tarde, un partido durísimo. Ellos están con 30 puntos, con lo cual nos llevan 4 y va a ser durísimo ganarles. Pero si ganamos, estaremos ahí. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Mecánica en general, pre-ITV. Neumáticos con los mejores precios en todas las marcas. En Talleres Enrique Manzano, cuidamos de tu coche con manos expertas. Aprovecha la promoción otoño. Por reparaciones a partir de 250 euros, un lavado gratis para tu coche, canjeable de lunes a miércoles. Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Hort 54, Elche. Teléfono 965 43 79 14. En cada uno de nuestros bares y restaurantes hay muchos reyes de la Navidad. Reyes de prepararnos grandes momentos, de cenar pronto para que a ti se te haga tarde o de hacernos sentir en familia cuando no la tenemos cerca. Para nuestros hosteleros, los otros reyes de la Navidad, nuestro homenaje y apoyo en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, tú y Macro! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Las campanadas de fin de año desde Elche. Tómate las uvas esta noche vieja con Calendura. En directo en Teleelch. Patrocina Motos Marín. Muy pronto en Elche, The Game Factory. The Game Factory. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Y encaramos ya la recta final de este Elche en punta de edición de martes 27 de diciembre, hablando y agradeciendo sobre todo la asistencia de esos cerca de 500 personas al partido Informadores Populares que tuvo lugar el pasado sábado con tremendo éxito en la ciudad deportiva. Recordamos que hubo tres eventos: el torneo paralelo entre colectivos de nuestra ciudad, se impuso la policía local con el subcampeonato del equipo de la gestora de festejos. En el primer partido femenino, que comenzó a las 10, recordamos, primer partido entre mujeres en este evento Populares Informadores, se impuso el equipo de las periodistas por 6-2. Marcaron por parte de las populares Encarni Ibarra y Tere Macía, y por parte de las periodistas lo hicieron Marga García, Rosmay Alonso, Bienveniñoles, Eva Irres y la pequeña Patricia Medina, que acudió con su prima Carolina Soler y fue pichichi del encuentro con 2 goles. Por último, a las 11:30 jugamos pues nosotros, el equipo masculino de Informadores contra Populares, y también, pues vuelvo a decirlo, les ganamos 4-1, marcó los 4 goles nuestro compañero Paco Gómez. Pero bueno, lo más importante fue que toda la recaudación de este evento fue destinada a la asociación Intégrate, que trabaja en la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Todo este dinero va a su proyecto de taller de radio con fines terapéuticos. Además, hay que destacar que el público, los asistentes, se llevaron entradas para el Elche Cádiz y participaron también en el sorteo de gafas Hawkers y un fin de semana de hotel en San Pedro del Tinatar. Bueno, pues como decimos, una jornada deportiva y benéfica perfecta para inaugurar la Navidad. Bueno, y así ponemos el punto final al Elche en punta de hoy. Un placer estar con ustedes, gracias por elegirnos. Volvemos mañana ya, recordamos que el Elche entrena esta tarde a partir de las 5, primera sesión después de la Navidad, y mañana vuelta a la rutina con entrenamientos, ruedas de prensa y siguiendo muy de cerca el mercado de fichajes. Nos escuchamos mañana. ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.